Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es La Innoble Igualdad, de Entierro Prematuro, banda punk oriunda de Lanús. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde entierroprematuro.bandcamp.com. Corría el año 1998. Muy recordado, por cierto. Sí, por el Mundial de Francia. No puntualmente. Aunque ese mismo año se publicó el juego FIFA World Cup 98, que me encantaba. Sí, me acuerdo. Para la época estaba muy bien, pero quedó un poco viejo para estos días. Sí, pero tenía algunos detalles simpáticos. Por ejemplo, una vez que salías campeón, te permitías jugar finales históricas, como Italia-Alemania de 1982, Alemania-Holanda de 1974 o Uruguay-Argentina de 1930. Esta última en blanco y negro, teñida de sepia, con la pelota e indumentaria propias de la época. Sí, era glorioso, me encantaba. No me diga que vamos a hablar de ese juego. No. Pero no fue el único lanzamiento memorable del 98. También salió el Half-Life, con una intro de película, una buena trama con suspenso y acción que te metían en la piel de un científico en el momento y lugar equivocados. Sí, fue el que inició la franquicia, me acuerdo. Una locura en su momento. La lista sería muy extensa, pero quería detenerme en uno en particular que no fue muy conocido por estos lares, aunque me pareció genial. ¿El Carmageddon 2? No estaba mal. Como punto fuerte tenía la música de Iron Maiden durante las carreras. Lo malo eran esas pantallas donde tenías que saltar de un lugar a otro, muy plataformero, y encima con la limitación del tiempo. Me quitaron las ganas de jugar, así que solamente pude disfrutar 4 o 5 carreras. ¡Anda la puta la madre! ¿El Green Fandango? ¡Oh! Ese merece una mención aparte y aplausos de pie. Una genial aventura gráfica con una excelente música. En aquella época LucasArts andaba afiladísimo. ¿El Blood 2? Ese me gustó, claro, el 1 me había encantado y el 2 no me desilusionó. Y cada tanto lo vuelvo a jugar. Aparte la historia está bastante buena. Ah, claro, porque a usted le gustan mucho los disparos en primera persona con una buena historia por detrás. Exacto. Pero hoy tenía ganas de revivir momentos junto a una grata sorpresa que tuve hace ya algunos años. Un juego que mezclaba una historia de soldados y robots que se transformaban en naves. ¿Algo parecido a lo que ocurría con Robotech? Sí, una historia que bien podría haber pertenecido a la franquicia, con una temática que no se había visto hasta el momento y que cosecharía muchísimos fanáticos que la convertirían en una obra de culto. Shogo. En el año 2001, con la llegada de los juegos y películas en CD, los horizontes para el entretenimiento se fueron ampliando. Para usted, que tenía copiadora en la oficina, cuando casi nadie tenía una en su casa. Sí, hermosos tiempos, con menos preocupaciones y urgencias. Y sí, comprábamos cajas de CD vírgenes y nos copiábamos de todo, discografías completas de bandas, juegos, películas y hasta alguna serie. Usted tuvo suerte, aunque tengo que reconocer que no fue mezquino y me copió varias cosas que me terminaron gustando. Pero nunca me habló de ese Shogo. ¿Qué era, de fútbol? ¿Shogo bonito? No. Shogo era un videojuego creado por la compañía japonesa Monolith, responsable también del Blood y su secuela, de los increíbles No One Live Forever y los escalofriantes Fear. Como te decía, el juego combina acción en primera persona con manejo de robots, como en las series con mechas. Fue lo más cercano que pude estar de animes que amé, como Mazinger Z, Super Laser o Robotech. ¿Y de qué va la historia? Bueno, sos Sanjuro Makabe, un piloto de una unidad de combate llamada MCA y comandante de una corporación llamada UCA, United Corporate Authority, durante una brutal guerra por el planeta Cronus, única fuente conocida de la Kato, una nueva y poderosa energía. Te asignan la misión de encontrar y asesinar al líder rebelde conocido como Gabriel. El juego te da la opción para tomar decisiones que influirán en el desenlace en un par de oportunidades. Usted dijo algo con acrónimos, MCA, UCA, HDP y OGT. No. MCA es Mobile Combat Armor, armadura de combate móvil, y la UCA, United Corporate Authority, está formada por tres corporaciones que buscan asegurar la rentabilidad, pero se convirtió en el poder militar dominante. La trama gira en torno a la carrera por hacerse de Kato, una fuente de energía increíblemente poderosa que permite hacer viajes interestelares con escasos costos y desperdicio. Si bien por un lado tenemos a la UCA, del otro tenemos a The Fallen, un grupo de fanáticos terroristas liderados por Gabriel que amenaza el balance de poder en Cronus y el control de Kato. Hola, Encanto. Te buscan en la plataforma S del MTA. No olvides tu identificación. Creo haberla visto en la mesilla de noche. Gracias, Catherine. En 2022 apareció un parche que permite cambiar el sonido a español. ¿Y cómo fue que le llegó el juego? Un compañero de trabajo que siempre traía las últimas novedades, todas las semanas venía con juegos de guerra o de estrategia que no me llamaban la atención para nada. Hasta que un día, conversando de series que nos gustaban, coincidimos en Robotech y me recomendó este juego. Me prestó el CD para que lo probara el fin de semana. Si me gustaba, el lunes debía grabarlo y devolvérselo. Supongo que le habrá gustado, si no, no estaríamos acá y yo podría estar mirando algún VHS con material selecto extraído directamente de las medianoches. A continuación, en The Film Zone, Hotel Erótica. Ese día intenté olvidarme del juego. Tenía facultad después del trabajo, así que recién llegaría a casa después de la medianoche. Para peor, tuvimos las dos primeras horas libres porque la profesora de la primera materia no fue. Así que tuvimos que ir al bar de José, que quedaba enfrente de la facultad, para tomarnos un par de cervezas mientras esperábamos para cursar en la otra materia. Había una chica que me encantaba. No me diga nada, y usted no se animaba a hablarle. Exacto. Ahí lo tenés al pelotudo. Y para peor, venía al bar con nosotros. Éramos cuatro pibes y ella, y por alguna extraña razón, me dirigía la palabra a mí directamente. ¿Estaría haciendo un estudio sobre pelotudos sin remedio? Supongo que una tesis. Todavía recuerdo sus palabras. Ay, vos sos re culto. Tipo que usás esas palabras difíciles y reparticipás en clase. La profe tiene re buen concepto tuyo. Vos promocionás de una. Hubiera sido lindo estudiar juntos o que nos tocaran el mismo equipo para hacer los trabajos prácticos. Yo me limité a sonreír mientras asentía en silencio agradeciendo que no fuera así, que no nos tocara en el mismo grupo. Pero, ¿no le gustaba? Hubiera sido una buena excusa para romper el hielo. Sí, pero si me hubiera tocado trabajar en equipo con ella, lo más probable es que no me hubiera presentado a ninguna de las reuniones. O peor aún, no me hubiera podido concentrar perdiéndome en su encantadora sonrisa, en sus angelicales... Bueno, córtela con el momento grasón. ¿Podemos seguir con el juego? Yo ya resolví mi tema sentimental con el VHS. Usted búsquese sus propios recuerdos. Tenés razón. Bueno, lo cierto es que el profesor de la segunda materia... tampoco fue. Pero nos avisaron eso de las 22:15 cuando la clase terminaba a las 23. En resumen, le hicieron ir al divino botón. Mandarlos a la concha de su madre. Sí, cómo lamenté esas horas perdidas, cuando podría haber estado en mi casa probando el jueguito, leyendo o haciendo cualquier otra cosa lejos de aquella quimera ajena de mirada tan... Me va a matar, pero qué lindo es vengarse de tanto en tanto. Bueno, pero tanto hablar de la chica no me dijo nada del jueguito. Ah, sí. Bueno, llegué a casa y encendí la compu para ir a poner la comida y ducharme mientras levantaba Windows. Uy, sí, era una tortura esperar a que cargara el sistema operativo. Y encima, después todavía tenía que instalar el jueguito. Sí, por eso. Cuando escuché la melodía de inicio, puse el CD y lo dejé cargando mientras aprovechaba para cenar y leer algo. Cuando terminó, me subí una taza de café, apagué la luz, me puse los auriculares y comencé. La música de apertura era digna del mejor anime, muy potente y superaba casi todo lo que había escuchado en materia de juegos, con excepción del Jedi Knight, que sí tenía música de verdad. O sea, que de entrada ya le gustó. ¡Obviamente! Y como para dejarte en claro que estabas ante una historia madura, la presentación a modo de textos en pantalla, en completo silencio, no dejaba lugar a dudas. ¡Espera que pongo la alarma! ¡Atención! ¡Atención! ¿De quién más puede que te topes con un spoiler? No me vengas con esas. El juego tiene más de 25 años, ya no cuenta. Pero, si preferís jugarlo primero, te sugiero que dejes de escuchar acá y regreses cuando hayas experimentado Shogo. Bueno, hecha la aclaración, sigo. El texto de apertura decía: he perdido a muchos seres queridos en esta guerra. A mi hermano, Toshiro. A Kura, la mujer que amaba. A Baku, mi amigo de siempre. Ya no puedo recuperarlos. Al menos, puedo vengar su muerte. ¡Pobre muchacho! ¡Es una iglesia abandonada! ¿Por qué? ¡Porque no tiene cura! No le festejen, que después sigue con todas esas pavadas. ¿Usted por qué no lo entendió? Seguro que si lo conociera, el almirante lo mandaría al carajo. No, imberbe mental. El almirante se llama Akaraju y es el suegro de Sanjuro. Lo dicho, no tiene cura y el almirante lo quiere mandar al carajo. Cuando haya elegido su MCA, diríjase a la plataforma de lanzamiento y ahora apártese de mi vista. Sí, señor, me largo de su vista. Catrín será mi contacto principal para esta misión. Quiere decir la teniente comandante Akaraju. Sí, así es. Es lo que quise decir. Retírese. Lo comprobaré yo mismo. ¿Desea decirme algo, comandante? Sí, señor. Es usted mi héroe, señor. Me alegra saber que inspeccionó los diagnósticos regionales. Ya era hora de que tuviera iniciativa, comandante. La historia me mantuvo interesado y lo jugué varias veces en las siguientes semanas. Hay varios modelos de robots, además de la bifurcación en la historia. En determinado punto, la elección que tomes definirá los enemigos a los que debas enfrentar. ¿Tanto le había gustado? Es que no había otro juego donde manejaras un robot y te sintieras como Rick Hunter o Koji Kabuto. Además, el entorno de una milicia futurista sí me gustaba. Y cómo se va develando o desarrollando la historia también me parecía interesante. A eso, sumale que cada robot tenía su propio aspecto y quería encontrar los guiños que había dando vueltas. En esa época tenía una compu con una placa de sonido tremenda. Una Soundblaster Live que emulaba distintos tipos de reverberancia. Así que le ponía un preset que amplificaba el rebote de salas cerradas y cuando me colocaba los auriculares parecía como si estuviera en los pasillos del juego. Sorprendentemente los sonidos venían por detrás, por delante y por los costados, perfectamente diferenciables. Y otra cosa que me gustaba era que podía salvar el Shogo en cualquier momento. Oh, con la escasa motricidad fina y paciencia que tiene, me imagino su furia cuando lo mataban en algún nivel. Sí, o cuando tenías que andar con cuidado para no caerte. Entonces salvaba cada tanto para no tener que comenzar todo de nuevo. ¿Y lo puedo terminar? Muchas veces. Es un juego relativamente corto. Lo único malo es que nunca se hicieron expansiones. Y parece que hubo un tiempo en que los fanáticos hacían sus propios niveles y los compartían. ¿Y qué pasó? Y es que para cuando me enteré ya esos sitios no existían. Ah, usted siempre era vanguardia. El tiempo pasó y me olvidé del Shogo. Un día en la casa del samurái escocés me mostró un juego de Robotech para PlayStation 1 con una muy linda gráfica y una música que te sumergía en la pantalla. Pero no conforme con eso, exhibió un CD doble con la música de Robotech. Obviamente que se lo pedí prestado para copiarlos en la oficina. ¿Y qué tiene que ver Robotech y su música con el jueguito? Fácil, que ese fin de semana volví a instalar el Shogo para jugarlo nuevamente. Pero ahora, con la música de Robotech sonando desde el equipo de música. Entonces, escuchaba los disparos y sonido del juego por la compu y los temas de Robotech por el equipo de audio. Cuando me tocaba algún jefe rival, ponía el tema que más me gustaba en las batallas y me sentía Scott Bernard. ¿Por qué Scott Bernard? ¿No era que usted se identificaba más con Rand? Sí, bueno, pero en el juego no había motos. Y tampoco había una chica que me quisiera como amigo. Para eso tenía la vida misma. Así que, fiel a mi carácter sombrío y ermitaño, me sentí como Scott. Ah, entiendo. Y digo yo, ¿no pensó en hacer terapia? Digo, de esas que le dan una camisa apretadita, sin mangas y unos toquecitos con electricidad. Shogo, un juegazo con todas las letras. Si lo jugaste, nunca está de más revisitarlo. Si no, dale una oportunidad. porque fue el primero que nos mostró algo cercano al universo mecha para que lo viviéramos en primera persona, por la historia que bien podría ser adaptada a una serie de anime, por la jugabilidad y la música, por todas las horas de entretenimiento que nos regaló. Por eso, nos vamos a despedir con Negai, de Guy Widmore, compositor de la banda sonora. Ah, es el tema de presentación del juego, ese que escuchamos al principio. Sí, pero ahora vamos a disfrutarlo en su totalidad. Vámonos, en un par de minutos este lugar será chatarra. Nos reencontramos en una semana para más. Comandante, preséntese inmediatamente en la plataforma S. Se agota mi paciencia. Allí estaré, señor. ¿Ves lo que te decía? Ese viejo de mierda la tiene conmigo. Si usted fuera mi yerno, yo también la tendría con usted. Y a mi hija, no solo la desheredaría, sino que la bañaría en Pervinox, por sucia. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Juglaridades.